Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Jodar Cadena Ser. Bienvenidos a este séptimo programa, que finalmente no va a ser el último, de Estación de Penitencia. Y les digo que no va a ser el último porque para dar cabida a todos los contenidos que teníamos previsto, vamos, también agradeciéndolo a esta casa, vamos a tener un programa más mañana jueves a las 3:10. Hoy lo vamos a dedicar al Domingo de Ramos y bueno, pues la idea era hablar con los nuevos grupos parroquiales que han surgido en la Asunción, en la parroquia de la Asunción. Hoy lo vamos a hacer con el grupo parroquial de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y mañana dedicaremos nuestro tiempo aparte de a charlar con el pregonero de este año, de la Semana Santa 2011, Diego Jiménez Martínez. Aparte de hablar con él, también charlaremos con los componentes del grupo parroquial de Jesús Salvador Resucitado. No nos vamos a detener mucho más, comenzamos nuestro programa, como viene siendo habitual, con la lectura de la Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlo y traédmelo. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino. Echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: «¿Quién es este?». La gente que venía con él decía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Esta es la palabra de Dios. Y no les había presentado a nuestro conciliario, que también nos va a acompañar en estos dos programas, como también viene siendo habitual, pues para cerrar el capítulo de Estación de Penitencia, para darnos esa fuerza que necesitamos cada año al comienzo de nuestra Semana Santa, esa fuerza espiritual, ¿no?, como solamente la puede dar un padre. Aprovechando, como digo, que está él aquí, yo le voy a pedir en primer lugar que nos comente un poquito la sustancia, la parte más importante de este pasaje del Evangelio, que aunque no corresponde exactamente a la lectura que tendremos el próximo Domingo de Ramos, puesto que ahí se relata toda la pasión, sí que, no, don Miguel, es la lectura que correspondería al Domingo de Ramos, ¿no? Efectivamente, Inmaculada, buenas tardes a todos los oyentes. La lectura del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar y que tú acabas de proclamar corresponde a la primera parte de la Eucaristía del día del Domingo de Ramos. Es el momento en el que se bendicen las palmas y los ramos y se sale en procesión o se traslada la procesión hasta el lugar donde se va a celebrar la Eucaristía. Luego, efectivamente, el Evangelio de ese día será en la lectura del Evangelio de toda la pasión. Solamente hay dos días al año en que se lee la pasión del Señor. Uno es el Domingo de Ramos y otro es el Viernes Santo. Solamente esos dos días al año. Pero comenzamos todos la celebración con la lectura de este Evangelio, que además nos va a ambientar dentro de lo que es la Semana Santa, porque en él se cumplen ya las grandes profecías, ¿no? El profeta Zacarías lo había anunciado, ¿eh? Jerusalén, mira a tu rey, que viene a ti humilde y montado en un asno. Cuando Jesús entra en Jerusalén, precisamente está cumpliendo esa profecía y está mostrando a toda la ciudad y nos está mostrando a cada uno de nosotros que el reino que extrae es reino de sencillez, de paz y un reino para los pobres. No hay imposición, no hay fuerza, no hay dominio, porque cualquiera de estas actitudes es contraria a Dios. Por eso el poder de Jesús lo va a dejar muy claro en esa entrada triunfal, es el poder de la verdad, de la justicia y de la paz, aunque todo eso le vaya a costar en estos días después hasta la muerte y muerte de cruz. Como decía, vamos a contemplar sobre todo no solamente esta entrada triunfal que nos va a abrir la boca, podríamos decir, para toda la Semana Santa, sino que vamos a contemplar la pasión y como centro de la pasión, la cruz. Es un día profundamente marcado con la cruz, pero no te olvides nunca, Inma, que se cruzan la cruz con las ramas y con los ramos y las palmas de olivo. Lo cual quiere decir que para nosotros la cruz no va a ser ni el fracaso ni el final, sino que va a ser la victoria. Y nosotros acompañamos esa entrada que va hacia la cruz con los ramos de la victoria. Por eso los ramos y las palmas de olivo, no son tanto unos objetos de bendición. Hemos bendecido los ramos y las palmas y están benditos, sino que son como meros instrumentos de aclamación. Son signos de victoria, de acompañamiento. Todos acompañamos a Jesús que va y se dirige a la cruz. Y todos acompañamos a Jesús hacia el camino de su victoria. Es decir, es la iglesia la que va acompañando a Jesús hasta el camino de la victoria. Y por último, para no alargarme más, sí que quería, pues como hacer una comparación muy, muy linda que la iglesia hace de esta entrada triunfal. Así como Jesús entra en ese día de Domingo de Ramos en Jerusalén como rey de paz, como rey humilde, como rey manso, ¿eh? Así es como entra todos los domingos a nuestra iglesia a través de la Eucaristía, en el pan y en el vino. Es la humildad y es la sencillez. Una vez fue encima de un borrico y ahora cada domingo se sirve en nuestra iglesia a través del pan y del vino de la Eucaristía. Por eso nosotros, recordadlo todos bien, antes de esa consagración del pan y del vino, repetimos las mismas palabras del Domingo de Ramos. ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Don Miguel, en el primer programa creo que no tuvimos oportunidad de revisarlo. A mí me gustaría que brevemente también nos hiciera un poquito un resumen del mensaje que nuestro señor obispo nos manda en esta época de Cuaresma que ya está finalizando y bueno, para toda la Semana Santa. Tal vez las principales líneas que él ha querido subrayar. Yo tuve oportunidad de releerlo un poquito y lógicamente este año toca las Jornadas Mundiales de la Juventud, es un acontecimiento trascendental para la Iglesia Católica en España y claro, él lo está promocionando todo lo que puede. Junto con ello tiene algunas otras ideas que nos podría anunciar aquí un poquito. Bueno, como tú bien dices, Inmaculada, el señor obispo se está centrando este año, como todos los obispos de España, en la Jornada Mundial de la Juventud, que además no solamente va a ser un acontecimiento primordial para la Iglesia española, piensa que se calculan casi alrededor, entre españoles y no españoles, alrededor de 2 millones de jóvenes. Entonces, de todas maneras, España siempre es casi de quien más jóvenes se ha contado. Este año, al ser en España la JMJ, por supuesto va a ser multitudinaria, más aún que en otros lugares. Ten en cuenta que una de las últimas ha sido Sydney. Ir a Sydney era excesivamente caro, muchos jóvenes quedaron sin poder ir por cuestiones económicas. aunque también es verdad que hay que hacerlo en otras partes del mundo, ¿no? Pero este año, al ser en España un lugar muy céntrico en Europa, muchísimos jóvenes se van a desplazar, ¿no? El señor obispo, como todos los obispos de España, está muy centrado en la JMJ. ¿Cuáles son, además, sus prioridades? Pues que esa JMJ, esas Jornadas Mundiales de la Juventud, no queden solamente en esos días en torno al Papa, sino que de ahí salgan nuevos grupos, de ahí salga nueva iniciativa y de ahí salga el nuevo fermento para los próximos cursos. Decimos popularmente en un refrán que a río revuelto, ganancia de pescadores. Obviamente Benedicto XVI va a remover el río de la iglesia. Y entonces lo que el señor obispo está deseando es que haya ganancia de pescadores, es decir, que el próximo curso, toda esa movilización que va a haber en el mes de agosto, pues vaya tomando su pozo en las comunidades, en las diócesis, y se vayan creando, pues, como nuevas iniciativas, grupos, movimientos, fortaleciéndose las parroquias, los jóvenes dentro de cada comunidad, también los jóvenes cofrades, a los cuales se le está moviendo mucho e invitando mucho. Esta tarde, miércoles, va a estar el delegado episcopal de la juventud aquí con nosotros en Joda para hablar de la JMJ a todos los jóvenes. Entonces, esto es lo que el señor obispo se propone. También nos está hablando a toda la iglesia de prepararnos para esa gran Pascua del Señor mediante el camino cuaresmal del ayuno, la penitencia, la limosna. Está haciendo también mucho hincapié en ese compartir cristiano que hablábamos el primer programa, por el tema tan fuerte que tenemos de la crisis, y por tanto nos está indicando el señor obispo que un camino muy importante cuaresmal para llegar a la Pascua va a ser ese compartir cristiano con los demás, en la medida en que nosotros vayamos también abriendo el corazón y volcándolo hacia los más necesitados. La Pascua estará más cerca de nosotros, estaremos más renovados, ¿no? Entonces, estas son las grandes líneas que el señor obispo está presentando. Claro, obviamente centrándose mucho en el tema de los jóvenes y de la Jornada Mundial de la Juventud. Don Miguel, lo vamos a dejar aquí porque mañana vamos a contar también con su presencia en este programa. A continuación vamos a charlar, como les decíamos, con el grupo de La Borriquilla, que ya todos lo conocemos de esa manera.